Bienvenidos a Asbury Park. Muy buenas noches, bienvenidos a Asbury Park, aquí en el 105 de la FM en Radio Crash. Hoy un especial que se alargará, calculamos más o menos 2 horas, y que también entrará en lo que es el territorio del programa que viene normalmente a continuación de Asbury Park. Estamos hablando de Movida en la Cantina y, por lo tanto, para hacer este especial tenemos que contar con Arturo. Muy buenas noches, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. También tenemos, como no, en los controles y al micrófono, como es habitual en este programa, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Hoy en realidad me he tenido que poner 40 dedos en cada mano porque no doy abasto. Son muchos ahí hablando y haciendo apuestas ilegales por internet y también pues haciendo cábalas sobre quién será el nuevo papa. Haber hecho FP. Y además de contar con Ignacio y con Arturo, y tenemos la suerte de contar con esa persona a la que llamamos de vez en cuando, con nuestro testigo protegido. En las escasas ocasiones donde los perpetradores de Asbury Park no dan abasto, no dudan en llamar a su colaborador más misterioso. Javier P. es nuestro testigo protegido. Digo yo, Gonzalo, que en la anterior entrega del testigo protegido, tú dijiste su apellido, así que... Sí, bueno, tenemos con nosotros a Javier Peláez, ya sabéis que tiene su propio programa aquí en Radio Crash. Y ahora que tiene su propio apellido, ya era hora. La hora Tolf, todos los martes, Javi, de 8 a 9. De 8 a 9, de 8 a 9, sí. El programa más gamberro de Radio Crash. Soy un hombre renacentista. Podías presentarme así en vez de con esta mierda de sintonía. Cuidado conmigo, porque a mí me llamaban el de matar gratis. Un hombre renacentista, ¿eh? ¿Cuántos giros podemos darle a ese término, Gonzalo? ¿Y tienes alumnos también en tu taller, Javi? Por supuesto. Jóvenes efebos. Bueno, pues vamos a comenzar este especial de Springsteen, como no, con buena música. Os hemos traído una selección lo más completa posible de Bruce Springsteen en directo. ¿Y qué te parece si escuchamos uno de los temas que no pueden faltar en un concierto, digamos, de los memorables de Bruce Springsteen? ¿Qué te parece si escuchamos este Badlands? Te digo siempre, Gonzalo, me parece bien, más que nada porque no tengo otra cosa preparada, así que vamos a darle. Vamos allá. Try Bueno, pues esta noche no solo vamos a escuchar música de Springsteen, sino que también vamos a mantener aquí un coloquio. Vamos a hablar de la relación de Bruce con nuestra ciudad, lo que supone. Lo del coloquio está claro, Gonzalo. Esto parece el programa de García, ya, ¿eh? Lo que... Arturo, baja un poco el ritmo, hombre. Arturo, puedes apagar ya la pipa. Vamos a hablar de lo que supone, por ejemplo, este concierto para esta ciudad, qué nos parecen los precios. Y como no, vamos a escuchar mucha música de Springsteen en directo. Por cierto, una cosa, que mientras hacemos el programa hay gente que está a la intemperie haciendo cola para... Es verdad, hay mucha gente ya en el Teatro Jovianos intentando conseguir esas entradas al precio que nos anunciaban los periódicos. Ya sabéis que esos precios hay que añadirles a todos una comisión. Lo que venda el Teatro Jovianos, las de pista, hay que sumarles, nos decías Javi, que eran unos 4 euros. 4,10 euros, sí. Y después lo que se venda por teléfono y en internet, unos 7 euros, casi 8, ¿no? Sí, depende de dónde saques la entrada. Hay tres precios de entradas y cada precio lleva un recargo distinto. O sea, los gastos de gestión son distintos si te imprimen una entrada de campo que una entrada de tribuna. Además, eso, si te imprimen, ya no hay esa entrada. ¿Te acuerdas lo que bonitas que eran las entradas de los años 90, los años 80? Eso se está perdiendo. Dentro de unos años... ¿Qué vamos a buscar en eBay? Un ticket ahí de la Caixa. Como tengo yo el concierto, por cierto, de donde escuchaba yo en directo por primera vez el tema con el que abríamos hoy el programa, el My Love Will Not Let You Down, en el 7 de abril, me parece, de 1999, en Barcelona. El 9 de abril. Y escuchábamos allí por primera vez este tema. Me acuerdo de ver a Nacho, el que tenemos ahora en los controles, cayéndole la lagrimilla. Sí. Después dijo que era por tema de polvo y de... Era la alergia, que ya... Sí. De un polvo, no de polvo. Sí, aunque bueno, recuerdo... muchos recuerdos de aquel concierto, Gonzalo. Y recuerdo... Sobre todo los que se quedaron sin cena, porque ¿cómo va a cerrar la estación por la noche, hombre? Dejamos en consigno, pegamos en la gran fartura a la vuelta. Pero yo recuerdo que ese concierto, bueno, es de mis favoritos de los que he visto de Springsteen, pero tristemente tengo una entrada que fue impresa por un cajero de la Caixa, que es una cosa horrenda, con un fondo de color carne asqueroso. Pues toda esa tradición se está perdiendo. Y los carteles cada vez son ya más ripios, ¿no? Porque antiguamente se colgaban en todas las paredes de la ciudad o tal, y ahora ya no te dejan poner carteles en ningún lado. No, y el truco de hacer una foto así, no es un retrato. Como es un retrato, se hace en blanco y negro. Ya, sí. Y te sale mucho más barato en la imprenta también. Hablando de carteles, la gente que estaba esperando ahora mismo en la cola de Jovellanos, cuando salió la noticia en el comercio, eso de las 11 de la mañana debían ser, salían ya con carteles del concierto, con póster gigante. Y a mí me olió un poco a chamusquina diciendo, esto es una noticia... Vamos a ver. A primera hora de la mañana sí había gente en el Teatro Jovellanos, pero iban a ser como mucho 6 u 8 personas. Y el comercio, en su edición digital publicó una fotografía un tanto, ya sabéis cómo se hacen estas cosas a veces, de poneros un poco para acá, mirar todos para aquí, que parezca que sois más. Sí había gente. Ahora, no había tanta gente como nos lo querían hacer creer. Pero bueno, esto es normal, se suele hacer para atraer al público. O sea, es una noticia que hay que vender. No, sí, es lógico, sí. Y para esta ciudad, que ya hablaremos más adelante, es una apuesta bastante arriesgada traer a Bruce Springsteen. Pues con el dinero que puso el ayuntamiento. Entonces, bueno, yo no veo mal que se haya dicho eso, pero que tampoco eran tantos como los querían hacer creer todos los medios de comunicación. Yo no lo veo mal que lo hagan, otra cosa es que los demás piquemos y vayamos todos ahí a las 12 de la mañana. No, que no vaya nadie, antes. Que no vaya nadie hasta mañana a las 10. Pero entonces me vais a encontrar a mí ahí. Hablaremos. Tampoco me parece una apuesta tan arriesgada, ¿eh? Bueno, eso vamos a hablar más adelante. ¿Y qué te parece si empezamos a recordar ya que hace 20 años que vino Springsteen por primera vez a Gijón? 10 de su segundo concierto en el 2003, y vamos a hacerlo pues recordando pues un tema que hizo en directo Springsteen en Gijón, por el cual ese concierto en Gijón del 93 fue, yo creo, casi conocido a nivel mundial, porque era la primera vez que en directo Springsteen cantaba en castellano. Cuéntanos, Nacho. Perdona, Javi. Pues yo recuerdo estar en el concierto, tengo muchas anécdotas de ese concierto, pero recuerdo estar ahí diciendo que no entiendo la letra, ¿qué cojones está diciendo? Hasta que te das cuenta que suelta por ahí algo así como Frontera. En la versión que vas a poner, esta cortada es de un disco recopilatorio que te coge unas 18 canciones, pero así los que manejamos versiones piratas tenemos el concierto íntegro. Y hay como un minuto y medio antes, la canción aquí dura 5 minutos, en realidad son unos 8 y medio, que se escucha a Springsteen pues hacer una introducción diciendo: españoles tener un grande corazón, la gente lo llama torero. Sí, se pierde así en estos recopilatorios, se pierde lo interesante, pero este está con mejor sonido. Y este tema es una versión de Ray Cooder, ¿no? Este Across the Borderline. Sí, sí. Bueno, en esa gira, que ya sabéis que no venía con Street Band, y Bruce intentaba ofrecer en los conciertos algo más, quizás para suplir esa falta, ¿no?, de los músicos míticos, y entonces hacía versiones de estas, como este Across the Borderline. Sí, aparte, bueno, era el primer concierto aquí en la ciudad, siempre cuando empieza en una ciudad. Hubo una gira, me parece, que solo se ofrecía a ciudades donde nunca hubiese tocado. Creo que era dos giras antes, una cosa así. Y entonces siempre en ciudades donde estrena siempre queda algo más. Y Gijón fue aparte el concierto más largo de todos los conciertos de España de ese año. Sí, sí, un concierto que por cierto fue mi primer gran concierto. Claro, yo tengo una edad, soy todavía bastante joven, no como Arturo. ¿Por qué pones esa cara, Arturo? Puedes hablar, ¿eh? Puedes hablar, puedes defenderte. No. Yo lo que quería decir, aprovechando que estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, que aunque le cueste a lo mejor a Nacho que se le rompa algún dedo en los controles, que cualquiera que nos esté escuchando y quiera participar lo tiene muy fácil, solamente tiene que llamar al 985 14 23 45. Solamente decir eso. Hombre, soy mayor que vosotros, pero tampoco tanto. Gonzalo es mayor que yo también. No es que esté en una edad en que ya me quiera quitar años, pero bueno. Bueno, pues yo lo que decía antes era que ese concierto, además, que fue el primer, eso importante, que fui yo, la entrega que demostró Springsteen, yo nunca había visto nada igual. Quizás fue por eso que a mí me marcó mucho. Daba la sensación de que se lo estaba pasando el mejor casi que la gente, sí, que estaba viendo el concierto. Y esto es algo que lo tengo hablado con mucha gente y todos me dicen que sí. O sea, cuando la gente empezaba a gritar lo de torero y todas aquellas, era el descojón entre los miembros de la banda. O sea que lo debían de pasar bastante bien. Bueno, vamos a escuchar, Javi, ¿qué te parece esa versión de Springsteen donde canta unas estrofas en castellano y después seguimos hablando del concierto del 93 y el del 2003, que la gente está por ahí deseando escuchar a Bruce? Every street is paved with gold, and it's just across the borderline. And when it's time to take your turn, there's a lesson you must learn. You can lose more than you ever hope to find. When you reach the broken promised land, every dream slips through your hands, and you'll know it's too late to change your mind. 'Cause you paid the price to come this far, just to you're still just across the borderline. Up and down the Rio Grande, thousand footprints in the sand reveal a secret no one can define. On like a bridge in between our lives and death, tell me who's next across the borderline. And when you reach the broken promised land, every dream It's too late to change your mind. Cause you paid the price to come this far, just to wind up where you are, and you're still just across the border. Documento histórico que en su momento al otro lado de la frontera, al otro lado de la frontera, en su momento fue una cosa excepcional y que creo que el año pasado volvió a repetir en la gira, en un concierto por el norte de Europa, y también cantó estas estrofas en castellano. Por cierto, mucho mejor la pronunciación del concierto de aquí de Gijón, o sea que ha perdido algo. Está de... muy bien cantar en español en Oslo. El alcohol es muy, claro, malo. Allí nadie ni se habrá enterado. Bueno, nos ibas a contar más cosas sobre el concierto, ¿no? Sí, ojalá. Yo recuerdo, bueno, este concierto fui con 15 años. Y recuerdo, después de esta canción, empezó a tocar ya en los bises el Born to Run. Y recuerdo que me disloqué la mandíbula también. Empecé ahí un Born to Run y no podía cerrar la boca. Esto es verídico, totalmente. No fue dislocar exactamente la mandíbula, pero te quedaba, o sea, intentabas cerrar la boca y te quedaba como un dedo, imposible cerrar. Y entonces quedabas con cara de gilipollas, no sabías qué, quedar con la boca abierta, así diciendo el resto del concierto, seguir cantando sin tal, pero estuve preocupado, digo, y bueno, salgo de aquí, me voy directo a Cabueñes. Pero como a la cuarta canción así empezó a colocarse y conseguí cerrarla. Eso, no te rías, me pasó a mí también una vez, después en La Coruña, que fui a ver a unas amigas que estudiaban allí. Después de una noche de gran borrachera, despierto a la mañana siguiente que no podía cerrar la boca. Y es que me habían salido las muelas del juicio esa noche. Debe ser por el exceso de alcohol o algo así, que brotaron y no podía cerrar la boca. Impresionante, me duró unas cuantas horas. Bueno, al día siguiente tuve que ir al dentista y todo. Estos fenómenos paranormales me recuerdan a aquel individuo que, según no sé qué periódico, el News of the World o parecido, no paraba de dejar de aplaudir. Llevaba 40 años aplaudiendo. No, lo tienes bien documentada. Decían que lo contrataban de extra para los concursos de televisión, pero bueno. Más o menos parecido para reiros y tal, con la mandíbula desencajada es la cuenta. Bueno, Arturo, estábamos hablando de dinero aquí, al micrófono cerrado, de lo que habían costado las entradas. Sí, ¿por qué entonces? Sí, tengo muy claro que costaron en 2003 que fueron 40 euros. 40 euros, sí. En el 93 todavía estaba la peseta, ay, que la tuviera ahora, y ponía que rondaban los 20 euros. Yo creo que eran 3.500 pesetas. Sí, yo creo que eran unas 3.500 pesetas, que para entonces ya, bueno, era un dinero. Yo tuve que atracar a dos viejas en la calle para ir al concierto. Sí, sí. Y recordemos que fue uno de los primeros grandes conciertos que hubo en Gijón, con otro de los Dire Straits el año anterior, si no me equivoco. Tina Turner también en el 91. Pronto, ¿puedo hacer un inciso, sí, con Dire Straits? Me acuerdo que para el concierto de Dire Straits compré la entrada tres días antes. De eso, ¿qué hacemos? Vamos a comprar entradas. Fuimos al Corte Inglés, compramos una serie de entradas tres días antes y se llenó. ¡Qué tiempos aquellos, eh! Sí, esto para más tarde, cuando volvemos entradas. Y decías fechas de conciertos. Sí, el primero fue Tina Turner. A ver, fue Tina Turner, Sting, que de aquí era un macro concierto. Sí. El año anterior a Springsteen y luego... Joe Cocker también fue por esa época. Sí, pero yo creo que fue Plaza de Toros. Fue Plaza de Toros. Sí, aparte se le va con un telonero que ahora nos llamaría mucho la atención de que fuese a un concierto de otra estrella, Elvis Costello, de telonero. Vaya lujo, vamos. Bueno, yo creo que sería barato, le pagaban con alcohol. no te acuerdas de... ¿Qué iba con la mujer? Joe Cocker tenía un guardaespaldas impuesto por su mujer para evitar que bebiese alcohol. Y lo seguía a todas partes. Y cuando digo a todas partes es a todas partes. Bueno, yo una vez leí una anécdota de cuando vino una vez a España, Joe Cocker, que había un señor encargado de velar por su seguridad. Y nada más bajar del avión ya lo perdió, pero bueno, lo encontró muy fácil porque estaba ya en el bar del aeropuerto. Y luego parece ser que intentó ligar con la presentadora de un programa al que venía a España, la presentadora Vivi Anderson. O sea que Joe Cocker no debía estar muy informado de lo que sea. Pero aparte, yo quería decir que, a lo mejor vosotros no lo recordáis porque fue antes del 91, pero uno de los primeros macroconciertos que hubo de llenar el Molinón, hubo dos. Uno fue el homenaje a Berto Turulla, aquel el teclista del grupo Cuélebre, que murió electrocutado. Se hizo un macro concierto en el Molinón. Estaba Miguel Ríos en plena... Estamos hablando mejor del 83. Y hubo otro de Víctor Manuel y Ana Belén en su... Sí, grabaron el disco de aquella. Sí, llenaron el Molinón. No, es anterior. Fue cuando la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá, sí. Llenaron el Molinón. Se veía desde Madrid y Galicia perfectamente la música del Molinón. Que dejaron el césped como un Cristo. Sí. Porque de aquella no se ponían plásticos en el suelo. Vamos a hacer un inciso y vamos a escuchar más música, que la gente, a lo mejor como un suerte, hay gente escuchándonos desde el Teatro Jovellanos y tienen que estar pasando mucho frío. Para que no pasen tanto frío, vamos a seguir escuchando a Bruce Springsteen y uno de sus temas más calientes, este Fire. I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no, you say you don't like it, but girl I know you're alive, cause when we kiss, home. Well, I say I wanna stay. nos estábamos aquí discutiendo sobre Víctor Manuel y Ana Belén, y parece que sí, que el álbum que sacaron en directo en el año 83 estaba grabado aquí en el estadio del Molinón. Un dato que nos aportaba Javi, que está en todo, no como Arturo, que está aquí, se dedica aquí a beber y a fumar y a pasar de todo, ¿eh? Muy mal, Arturo. La próxima vez no te traemos. Te dejamos en el geriátrico, ¿no? Bueno, seguimos aquí hablando de Springsteen. Y yo quería sacar un tema a comentaros. A ver, ya sabéis que el año pasado también le ofrecieron a Gijón y a Oviedo el concierto, pero en ese momento se dijo que no. Y ahora nos encontramos que no solo tenemos concierto en Gijón, sino además en exclusividad. Y yo recuerdo las declaraciones del año pasado del señor Carlos Rubiera. Todos de pie. Gran cantautor y mejor persona. Diciendo que Gijón no quería ser referente en nada. ¿A qué se debe este cambio, ¿no?, en la política del partido que en este momento nos gobierna en Gijón? ¿Cómo se llama esto? El que te casco. Hombre, a lo mejor tuvo algo que ver la pérdida de votos que tuvieron casi en un año. Yo creo que es que se dieron cuenta que o hacían algo o Gijón se muere, ¿no? Porque bueno, entre que tenemos el Sporting en segunda y además en una situación nada cómoda y parece ser que lo de la Copa Davis no salió tan bien como nos vendían, pues seguramente la presión de los hosteleros hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque yo creo que si el concierto de Bruce Springsteen no hubiese sido el único en Gijón, a lo mejor no se hubiesen arriesgado. Pero traer solamente un concierto único en España de Bruce Springsteen, pues es apostar sobre seguro, ¿eh? Sí, yo creo que es una apuesta segura. De todas maneras, las declaraciones de Rubiera están fuera de tiesto. Es como un político con Twitter. Sí, la verdad es que a mí me sorprenden. Es que ¿a quién se le ocurre decir que Gijón no pretende ser referente en nada? Y después también dijo que era mejor cantautor que Bob Dylan. Sí, ¿eh? Sí. No, y bueno, también después montó todo lo del arco atlántico, que eso era para ser referente en algo, ¿no? Digo, pues cuando se entere que Bruce Springsteen no trae gaitas, lo devuelve. A lo mejor le obligan a hacer un concierto acústico. No, hombre, puedes decir perfectamente, a ver, no queremos conciertos grandes en Gijón porque el último de Paul McCartney fue un fracaso económico y ahora mismo no hay dinero en las arcas públicas para financiar esto. Lo puedes decir perfectamente, pero decir no queremos es absurdo, porque claro sí, que queremos. Claro, puedes decir, mira, en este momento sí queremos, pero en este momento pues la situación económica pues no, y quedas muy bien, la gente lo va a entender, pero ¿cómo puedes ir soltando esa barbaridad y quedarte tan pancho? Bueno, como más que soltó, como cuando aquello de Abierto hasta el Amanecer, cuando lo presentó, y a la vez que lo presentaba lo menospreciaba, diciendo que la juventud no tenía que estar esas horas despierta. Bueno, y la Semana Negra iba a desaparecer, y bueno, no ha desaparecido. Es cierto, es que la subvención que da el ayuntamiento ha bajado muchísimo, pero bueno, donde dije, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Pero bueno, repito, lo de Bruce Springsteen es una apuesta a caballo ganador. Mira, lo de caballo, la hija de Bruce Springsteen. Sí, sí, sí. Está, ¿no? Pues eso es una apuesta que tengo yo con varios amigos, que las primeras palabras de Springsteen en castellano en el concierto de Gijón serán, va a ser más o menos como muchas gracias por cuidar de mi hijita y de mi mujer. Yo creo que va a ser algo así. Bueno, vamos a escuchar más música, porque si no nos va a dar tiempo a meter todo lo que traemos hoy. Música en directo de Bruce Springsteen, además de todas las épocas, para que no descontentara ningún fan. Y ahora vamos a escuchar otro tema que nos trae Javier, que nos va a presentar. Pues traemos el Tenth Avenue Freeze Out. Que vino que antes. Sí, muchas clases de opening hasta que cerró. Nos traes una versión en directo. Que tuvo lugar allá por el 75, sí, en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Es un disco pirata que tengo por ahí. No, disco no oficial. Disco no oficial, sí. No es nada pirata, es todo legal. Pues es una versión... me gusta mucho esta versión en directo. Me gusta mucho esta canción en directo ya, principalmente. Pero esta versión tiene algún toque así para frikis, que es distinta del disco. Y se nota mucho además el cambio de voz. Bueno, han pasado ya pues más de 38 años, casi 40 años. Y se nota el cambio de voz en Springsteen, pero al revés de lo que puede pasar con cantantes como Sabina. En vez de ir agrietando su voz, este la ha ido aclarando, canta en falsete, pero escuchas una canción del 75 y tiene una voz mucho más ronca que la de ahora. ¿Qué te parece, Javi, si escuchamos esta versión y después si eso hablamos un poco más de ella? Muy bien. today. Let's go to St. John for a screw. Seems like the world's walking pretty. You can't find a road to go. Everybody better move over that side. I'm around on the bad side. Come on back up to the Sí, puedes hablar, Javi, puedes hablar, no, no te cortes. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿quieres comentar algo más de este tema? Bueno, ya de los de las últimas giras no falta, ¿eh? En ningún concierto de los no, que... es también, lo usan como homenaje al fallecido Clarence Clemons, sí. Porque aparte, bueno, es donde en la letra de la canción está The Big Man Joined the Band. Por cierto, ahora ya está el sobrino de Clarence Clemons. Que fue una grata sorpresa en el concierto que vi en Madrid. La verdad es que... Se defiende, sí, sí. Se defiende bastante bien, sí. Sí, porque hay mucha gente que se queja de estas cosas, ¿no? De que Springsteen pone a familiares y demás. Otra vez llevó a sustituir a Max Weinberg, al hijo de Max Weinberg. Pero, y todo el mundo dice, no, es que está destrozando la Street Band, no sé qué. Bueno, el otro día me dio por entrar en la página oficial de Bruce Springsteen, brucespringsteen.net. Y ahí figuraban pues todos los músicos que está llevando la gira y, por ejemplo, el sobrino de Clarence Clemons no aparece como miembro oficial de la banda. Figura como músico de... A sueldo. Sí, de soporte, bueno, ¿no? Digamos, eso, para la gira. Eso pasa con muchos grupos. Ron Booth en los Rolling Stones no llegó a ser miembro oficial casi después de... Hasta que no pasaron casi... Llegó al Tuntún casi 10 años de ser... Pues creo que a este no le va a dar tiempo. Bueno, pues creo que... Bueno, ya, pues creo que eso no te extrañe que lo tengan como músico a sueldo, como lo quieras llamar, vamos. No, pero bueno, a mí... No es miembro oficial de la banda. En parte me presta, ¿no? Últimamente ya las fotos que veo de los conciertos de Bruce ya sale ahí... ¿cómo se llama? Jake Clemons, ¿es algo así? Jake Clemons. Creo que sí. Sale ahí a tocar el saxofón ya a primera línea y empiezan a hacer aquellas chorradillas que hacía con Clarence Clemons, Bruce y tal. Bueno, que no deja de ser un homenaje, ¿no?, al músico y amigo de la E Street Band de Bruce Springsteen. Siempre, aparte queda mucho mejor de homenaje que sea un pariente el que esté tocando esto que te ponga ahí, por ejemplo, a un blanco pelirrojo tocando el saxofón. Queda a Kenny G, por ejemplo. A Kenny G. No, y además la gira anterior comenzó, el saxofonista solista era un miembro de los Asbury Jukes, me parece que es, un músico de New Jersey. Y lo fue relegando. Al final, el que tomó, digamos, el relevo fue Jake Clemons. Queríamos comentar también eso. ¿Qué va a suponer económicamente para Gijón los ingresos de este concierto? A ver, a mí me comentaban por ahí que incluso si se llenaba, el Ayuntamiento de Gijón no iba a recuperar ese millón de euros que ha puesto para tener la exclusividad de tener a Bruce en Gijón, como único concierto. Acaba de Arturo derramar la cerveza sobre la mesa, ¿eh? Así es la radio en directo, y ahora intenta solucionarlo de cualquier manera intentando absorber el líquido con la manga del jersey. Impresionante. Mejor la manga que la lengua. Sí, porque teniendo en cuenta lo poco que se limpia esta mesa. Bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que se recuperara el dinero? ¿Que es una buena inversión? ¿Es muy arriesgada? ¿Es poco arriesgada? Sí, lo que nos habían comentado ahora, de que incluso vendiéndolo todo dejamos a deber 200.000 euros, no es la información que tengo yo. Yo creo que vendiéndolo todo, aparte con el precio que pusieron las entradas, que es el más barato de la gira, supongo que con eso, las noticias que tengo yo no es solo que cubrían gastos, sino que sacaban un leve beneficio. Aparte del beneficio de hostelería, el beneficio que es el único concierto en España, yo creo que se vayan a seguro. De hecho, no creo que aguanten 2 días, 3 días las entradas a la venta, por lo menos las baratas. Y después también nos decían en algunos medios de comunicación que las plazas hoteleras para el día 26 de junio que ya estaban casi agotadas, y parece ser que no es una realidad. Que es cierto que hay mucha gente que ha llamado preguntando a los hoteles y tal si tenían plazas disponibles para ese día, pero que todavía no está todo vendido, ni mucho menos. A ver, a mí me parece absurdo reservar el hotel sin tener entrada. Ya. Aparte, cómo funciona el sistema de venta de ticket por internet, que se satura, todas estas historias. Me imagino que haya pre-reservas o reservas de viajes organizados, porque Point Blanc o el Stone Pony, pues te organizan los viajes, son clubes de fans, te organizan los viajes con entrada, y me imagino que harán la pre-reserva en los hoteles calculando todas las entradas que van a vender. Pero gente particular, hasta que no saque la entrada, no se va con alquiler el hotel, es lógico. Hombre, dinero va a dejar en la ciudad, eso desde luego. Hombre, los que más contentos estarán son, sin duda alguna, pues los de siempre. Los bares que estén cercanos al Estadio de Molinón, los hoteles más cercanos y otros no tan cercanos. Sí, porque, por ejemplo, ese día va a haber problemas de... Vamos a ver, estamos hablando de junio y estamos hablando de una ciudad como Gijón que puede ofrecer una variedad impresionante de restaurantes, de locales, de también de, iba a decir, de alterne. Sí, dilo, Gonzalo, dilo. Hay unos cuantos. De locales donde puedes ir a escuchar música, tomarte algo. Yo siempre... Benjamín. ¿No? Yo recuerdo el año pasado, yo fui a verlo a San Sebastián y fui con mi amigo Alex, y estuvimos allí, pues como 10 horas antes del concierto. Y ahí, bueno, nos gastamos un dineral en bebida y comida, porque, bueno, San Sebastián también es una ciudad que te invita a eso. No, es que te gastas. Hola, buenas tardes. Sí. San Sebastián es así, ¿eh? Entonces... No, pero ni siquiera eso. San Sebastián fuisteis, si no recuerdo mal, era un sábado. Sí. Aprovechasteis ir en el día, porque tú escogiste precisamente el concierto de San Sebastián porque era un fin de semana. No perdías nada. Sin embargo, aquí es un concierto, no sé si cae de jueves, me parece. Miércoles, pues cae, bueno, precisamente, justo en 3 semanas, el que venga a Gijón se va a venir a pasar unos días, sí. Va a estar de vacaciones. Sí. Y entonces ya van a ser más, va a ser gasto de hotel, va a ser gasto de... Muy optimista sois, ¿eh? Eso de que la gente venga de vacaciones... Hombre, no creo que venga a ser el día. El concierto del 2003, que también fue lleno, también fue de miércoles. Yo creo recordar que fue de miércoles. ¿Miércoles o jueves? Jueves, pero bueno, no, pero a ver, a lo que voy. Yo me voy a experiencia propia, que quizás con lo que más podemos hablar. Cuando fuimos a San Sebastián hace años, Vamos, aquello fue un poco más y dormimos en la calle, ¿te acuerdas, Gonzalo? Pero bueno, Gonzalo, para eso es dormir en un hotel. Bueno, en Barcelona, en Barcelona te recuerdo que no dormimos. No. Acabamos en una marquesina, sí, sí. Allí de unos hecho, apretados a otros. Si se puede decir que dejamos dinero en Barcelona con aquel chocolate, sí, con churros, pues sí, dejamos dinero en Barcelona. Pero bueno, que a ver, que pero tampoco... también hicimos nuestras compras antes de ir al concierto, ¿eh? Sí, a ver, pero porque de aquí ya no había internet, Gonzalo. De aquí ya para comprar un disco raro tenías que ir a la FNAC, que solo había en Barcelona. Pero también comimos por allí y demás. Pero además, yo quiero recordar ahora que mucha gente no se da cuenta que muchas veces hay giras, luego cuando hacen una evaluación global de las ventas, hay muchos grupos que recaudan casi más con el merchandising que con lo de que con lo es la venta de las entradas. O sea, que tú calculas que mucha gente que va a comprar una entrada para ver a Bruce Springsteen, mucha gente a lo mejor se va a gastar luego sus 20 euros, sus 30 euros, en lo que suele costar normalmente hoy en día una camiseta de... Sí, pero bueno, eso es... Luego están los oficiales, eso, los piratas, sí, ¿no? Eso va para Springsteen, pero yo digo que, por ejemplo, la gente va a pasear por la playa y antes de llegar al final de la playa, que son 3 kilómetros y poco de paseo, se va a parar 2-3 veces en bares. O en tiendas, ¿no? O sea, que no, yo económicamente lo veo muy una pasta, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser una pasta. No sé si el ayuntamiento lo recuperará todo, pero que la inversión para la ciudad yo creo que va a ser importante. Sí, además, aunque haya pérdidas, luego es la coletilla esta famosa de... Y repito, es una publicidad impagable para la ciudad. En junio, y esperemos que con buen tiempo, ¿no? Sí, no, a ver, un concierto de estos, si llenas, sacas dinero. Si no llenas, no sacas dinero. Entonces, No era lo que estaba comentando antes a micrófono cerrado, que queda muy profesional decir esto, porque parece que tenemos cosas que comentar. Que cuando vinieron los Rolling Stones en el 93, como único concierto en España, de aquella el ayuntamiento ganó, que eran pesetas todavía, 22 millones. Yo no me acuerdo qué precios serían las entradas de aquella época, ¿no? Pero bueno, más o menos yo creo que el ayuntamiento... 45 euros, creo. El ayuntamiento no va a perder dinero. Y si pierde, será una cantidad mínima, porque ya te digo, se les echarían al cuello y lo tendrán todo bien calculado. Yo el otro día comentaba que me encantaría estar en esas reuniones donde se cierran estos conciertos, porque debe haber... Debe correr la coca. Debe haber una letra pequeña interesantísima, unas condiciones que nunca te dirán. Que consigamos un concierto único de Bruce Springsteen o de cualquiera. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a escuchar más música y ya vamos a cumplir la hora de programa, si no me equivoco. Y ya pasaremos a ocupar tiempo de movida en la cantina. Pero antes de eso vamos a escuchar este Promised Land, otro tema que no puede faltar en un buen concierto de Bruce Springsteen. Y vamos a escuchar esta versión del 9 de agosto de 1978 en Cleveland. Every morning I go to work each day. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 del FM. Esto es el programa especial sobre Bruce Springsteen. Ya sabéis, en Asbury Park, movida en la cantina. Seguimos. Pero no simultáneamente, ¿eh? No, no simultáneamente, no. O sea, estamos juntos, pero no revueltos. No, ahora ya estamos ocupando el espacio de movida en la cantina. Y, Dios mío, qué bien me oigo hoy, Nacho. Gracias, muchas gracias. Me ha salido la voz sexy. Os voy a cobrar como las GAE por ocupar mi espacio. No, no es de las GAE, por Dios. Un saludo a las GAE. I love you. Paz y amor, sí. Venga, ala. Bueno, también en un diario asturiano se comentaba hace poco que en el contrato no figuraban cosas, bueno, ya sabéis, estas cosas que tienen todas las estrellitas, todos los músicos, ¿no? Por ejemplo, que Bruce, por contrato, no se le podía denominar el boss, ¿no? El jefe. ¿Qué os parece esta chorrada? Bueno, bueno, nunca le gustó ese... O sea, cuando te están llamando 800.000 veces el boss, pues claro. El tío dirá... Además es que lo del boss, yo tengo entendido que era porque en un principio cuando él montaba las bandas no tenía ningún problema en montarlas, disolverlas o en meter o echar a alguien de... Sí, decía, ¿a quién le pagamos? ¿Al boss? No, yo tengo entendido que era porque era el que repartía el dinero cuando cobraba. Sí, tienes razón. Te lo tengo que decir yo. No, es verdad. Estáis en lo cierto, entonces estoy equivocando yo con otro. ¿Estamos o no estamos? Es por cierto, ya sabéis que Eric Clapton corre el rumor que lo deslojan. ¿Qué tendrá que ver Eric Clapton? Que deslojan lo de mano lenta, no es precisamente por la habilidad que tiene tocando la guitarra, sino por lo que tardaba en soltar la pasta a los músicos que lo acompañaban en las giras. Estaba pensando en algo sexual. No, es que me acordé ahora porque como estamos en tiempo de mover la cantina y es normalmente Eric Clapton el alma mater, el líder espiritual del programa, pues me vino eso a la mente. No sé qué podemos comentar más de Springsteen. Pedía eso, pero pedía muy poca cosa más. Pedía, creo que era botellas de agua, un camerino propio, nada, ni de leche de burra para bañarse, ni cosas así que pedían otras estrellas. En el 2003 pidió fresas con nata. Eso sí lo recuerdo. Qué difícil es la cosa, ¿no? Sí, bueno, sí. Si os acordáis, Keith Richards pedía que la habitación no entrara la luz. Que era por si ardía como los vampiros. Sí. Tenía que estar. Por autocombustión. Sí. Y decía que llevaba cinta aislante negra y que amenazaba con pegarlo en todos los cristales si la habitación no estaba suficientemente oscura. Me estoy acordando ahora, hace tiempo, escuché en la radio una entrevista a un encargado de cerrar de estos conciertos, estos contratos, y hablaba de estas cláusulas rarísimas, ¿no? Y hablaba de Michael Jackson cuando había venido a Oviedo, y una de las cosas que comentaba era que, por ejemplo, que había cláusulas de qué pasaría en caso de golpe de estado en la ciudad mientras se celebraba el concierto, o qué pasaría en caso de que un satélite cayese sobre... En la actualidad, yo lo del satélite lo pondría, porque, joder, con lo que pasó el otro día en Rusia, vamos. Pero bueno, que esas cosas muchas veces las ponen por, yo creo que es, bueno, por tontería, y eso ya más o menos cada vez irá menos. Como Madonna, ¿no? Que piden un agua que debe costar la botella 300 euros. Bueno, son pijadas que yo creo que muchas veces... Madonna en algunos conciertos pedía agua de París y en otro agua del Jordán, me parece que era. Ay, qué Jordán, ¿eh? Ay, qué joder. Sí, cuando se cambió así de religión, se hizo judía ortodoxa, pues... Madre mía. A ver, no, nos metéis con las estrellas del pop, que Gaddafi pedía 30 vírgenes, así que... Eso sí. Yo... ¿Pero hay tantas todavía o cómo es eso? Bueno, a él se lo decían igual. Fueron a hacer secuestros a un convento o algo así. Pero yo la pregunta que me hago... bueno, vosotros... Y sois, no te respondes. Sois más fanáticos de Springsteen que yo. Perdón. ¿Qué tiene este hombre todavía a sus 63 años para que siga llenando... aunque sus últimos discos, digamos que tienen un nivel, digamos, notable, no vamos a poner notable alto, que sigue teniendo este músico para que siga llenando estadios, siga haciendo conciertos de casi 3 horas o 3 horas y media y 4, ¿no? Algo tiene en especial. Ahí te has contestado, ¿no? Arturo, tú mismo. Sí, bueno, pero es lo que me asombra de este músico. Yo estaba comentando antes, o un día lo comenté, lo de la gira de Peter Seeger Session, que yo fui a Barcelona en un tute de viaje que era ir y volver el mismo día, no había escuchado el LP. Y para mí ha sido de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Y he visto alguno más que vosotros de todos los estilos, ¿no? Entonces es cuando me doy cuenta de realmente por qué Bruce Springsteen llena estadios. Porque es es algo especial, es digamos el rockero por excelencia, ¿no? Por lo menos de los que quedan así más. Y la capacidad que tiene de hacer comunión con el público, porque tú puedes ir a ver un concierto de Rolling Stones y sí, ves a Mick Jagger por ahí corriendo para un lado y para otro, pero los que están en la fila justo detrás, o sea, Keith Richards, Ron Wood y demás, parece que vamos, que los están moviendo con hilos. Bueno, porque pero siempre, más o menos siempre ha sido así y la cosa. Pero lo de Bruce Springsteen es verdad. Pero tampoco es lo que dice Nacho de las 3 horas o 3 horas y media de concierto. Meatloaf, en sus tiempos, también hacía conciertos de 3 horas y 3 horas y media, y Meatloaf nunca ha llenado como Springsteen. Sí, ya se acabó. Salvo llenaba el escenario, salvo en el 77 cuando saca el Battle of Hell, que aquello sí que fue la de Dios. Pero no, pero yo me refiero a un tío que no necesita dinero porque está podre de dinero, lo que se dice podre. Bueno, los que sabe que si hace un concierto de 1 hora y media se puede marchar tan tranquilo a casa. Los caballos de la hija, hay que pagarlos. No, corre rumor que se va de gira para no estar con su mujer, pero bueno, también. Bruce Springsteen tiene dinero para vivir 10 vidas o 20 vidas a todo trapo. Él sí, pero su no también las vidas de su hija, de sus dos hijos, de su mujer. Esa gente mueve, de los músicos de la banda mueve una cantidad y de la cantidad de gente que hay alrededor. Porque esto es, ¿te acuerdas cuando, por ejemplo, hablábamos de Farruquito y demás y decíamos toda la corte que hay alrededor de Farruquito o toda la corte que había alrededor de Elvis Presley? Esa gente también cobra. Sí, pero ellos mueven un dinero que nosotros no lo sí, damos sí, cuenta. Sí, eso sí, verdad, pero bueno. Pero que también hay mucha gente que depende de ellos. Pero es un tío que se da cuenta de que hay gente que ha pagado 75 euros, 80 euros por verle. Y el tío todavía tiene la dignidad, digamos, de en cada concierto, no sé si la palabra ser legal con la audiencia se puede utilizar, pero bueno, que es lo que te digo, es un tío que puede hacer un concierto de 1 hora y media, 1 hora 3 cuartos y marcharse para casa tan tranquilo. Además son conciertos sin artificios, yo me acuerdo, sí. Por ejemplo, a mí me encantó el concierto de los Rolling cuando aquí, y me gustaría volver a verlo. Bueno, eso de que son conciertos sin artificios, ya... Me refiero, no tiene que ver un concierto de Springsteen, sí, un bueno, concierto sí. Se conecta la pantalla gigante, se conecta con la estación espacial... La mitad de la música que suena no es en directo... A mí me gusta, no nos pasemos, ¿eh? No, pero vamos a ver, ahí ya lo hemos hablado aquí más veces, muchas de las cosas que pasan en los conciertos de Springsteen, que parecen que son improvisadas, están ensayadas al milímetro. Ya os recuerdo cuando se lanzaban de rodillas por el escenario, me decían que antes del concierto se empañaban las perneras de los pantalones con aceite para poder resbalar. O sea, que eso ya sabía él que lo iba a hacer y tal. Eso está todo preparado y saben qué canción lo va a hacer y demás. A ver, todos los músicos tienen, vamos a decir, no voy a decir trucos, pero tienen cosas que saben que cuando las hacen animan al personal. Claro. Bruce Springsteen, tirarse por el suelo, agarrarse al micrófono, mover la guitarra por la cintura, 800 cosas, ¿no? Todo el mundo más o menos explota sus pequeños trucos. Pero yo a lo que me refiero es eso, que es un tío que yo alucino con 63 años... Hombre, ya no se pega las carreras que se pega, pero es que tampoco necesita pegarse carreras, porque lo único que necesita es cantar el repertorio, entregarse como lo hacen todos los conciertos. Es que el espectáculo en el concierto es él. Yo me acuerdo cuando salió, estábamos hablando del concierto del 92, del 93, perdón. Y recuerdo que cuando salió, yo estaba esperando fuegos artificiales, chispas, por lo menos algún muñeco y tal, y salió él caminando con la guitarra, se puso a cantar y yo estaba en la grada de mano, después ya bajé al campo porque ya era entrada única y te podías mover por el campo como querías, pero yo en la grada pensé, digo yo, joder, este que es el telonero. Y cuando empezó a cantar, digo, hostia, no, si es él, pero salió sin nada. Y... él normalmente siempre sale sin grandes presentaciones. Bueno, vamos a seguir hablando de esto después del siguiente tema, porque hay que poner todavía mucha música y estamos hablando quizás un pelín demasiado. Sí, porque yo aquí he venido a presentar mi libro. Sí. Y vamos a escuchar otro clásico de los conciertos de Bruce Springsteen, este Bobby Jean, y vamos a escuchar una versión del año 2000, del 1 de julio, si no me equivoco. We'll be right back. Bobby Jean, el tema que acabamos de escuchar, que estaba en su momento fue dedicado a Steve Van Zandt porque había dejado la E-Street Band para yo tengo que decir que es de mis temas preferidos de Bruce Springsteen, tal vez por la historia que hay detrás o bueno, por todo un poco, ¿no? Eso, pues la canción eso, habla de una amistad que se rompe con el tiempo y tal, y bueno, la cosa que consiguió con este tema que Steve Van Zandt volviese a la E-Street Band, bueno, por este tema y también porque Steve Van Zandt el pobre no se comió un rosco en solitario. Y estábamos hablando aquí que, ya lo adelantamos aquí en Asbury Park hace unas semanas, que en la gira de este año en Australia, Steve Van Zandt va a ser sustituido por Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, y que también un cosa que bueno, que a los fans no les ha sentado muy bien porque bueno, hay algunos que no les gusta mucho el estilo ese de distorsión que tiene en la guitarra Tom Morello, pero bueno. Que vaya Tom Morello no quiere decir que todos los temas Tom Morello vaya a meter el sonido que hacían Rage Against the Machine. Ahí dirá, hará lo que Bruce le diga. Y consignas políticas. Sí, sí. Pero bueno, seguimos aquí hablando de Bruce Springsteen Gijón y de esta gira que nos va a bendecir este año 2013, ya, Dios mío, cómo pasa el tiempo. 20 años del primer concierto, 10 del segundo. ¿Tenéis alguna anécdota vosotros del segundo concierto del año 2003? Mira, estamos hablando fuera de micro, a micro cerrado, como decía Arturo, de que hacía ya 20 años que dio el primer concierto. Vi el otro día un artículo, un estudio que habían hecho para ver cómo evoluciona el pensamiento humano. Es decir, tú te consideras que no cambias, pero en realidad sí lo estás haciendo. Y una de las preguntas era, ¿cuánto pagarías por ver a tu grupo preferido dentro de 20 años? Que decías, pagarías una burrada o pagarías lo mismo que ahora. Decías, ¿cuánto pagarías por ver a un grupo que era tu favorito hace 20 años? Y la verdad es que hace 20 años yo seguía con Springsteen. Y dentro de 20 años me gustaría verlo por ahí con 100 años. No, con 83. Bueno, 83. Ver a los Rolling entonces con 100 años o ver a Justin Bieber cuando ya sea mujer. Yo estoy seguro que a los Rolling Stones dentro de unos años los veremos actuar con sus cabezas metidas en unos botes de cristal como en Futurama. Sí, sí, sí. Pero algo sí será, porque... Dicen que entre canción y canción se mete oxígeno el Mick Jagger. A mí me habían dicho que en la gira del... No por la boca, además. Que fue en el 95, ¿no? Cuando vino aquí. Que lo que comía entre tema y tema era papilla de plátano. Para aguantar ahí el hombre, pues con todo el baile y todo el movimiento que hace... Baile no, que Mick Jagger hace. Ah, bueno, hay que reconocer que Mick Jagger, teniendo los años que tiene... Y por todo lo que ha pasado se conserva de maravilla. La drogaina, lo que tiene, que a veces en buenas cantidades no es tan mala, como dices. Sí, no, es que, la venga. Yo siempre me acuerdo de... Depende de qué drogaina. De que hay la droga del Colacao. Que piensas que todos están en el mismo saco. Por ejemplo, me acuerdo de Roger Daltrey en los Who, que yo siempre pensé también que estaba en el mismo saco de consumo de drogas y de alcohol. Y en cambio era todo lo contrario, era el que no se metía más o menos nada y que estaba súper mosqueado con el resto de la banda porque más o menos... Mira, pues vamos a tocar un tema que entre los fans de Springsteen, bueno, pues crea bastante polémica. El tema de Bruce y las drogas. Atentos. En los años... Él asegura que nunca ha consumido ningún tipo de droga que no sea alcohol. Lo mismo dijo Michael Jackson, nunca me operé la nariz. Mira, hay fotos y conciertos que Bruce tiene unos ojos que vamos... Pero vamos a ver, en la década... Puede ser alcohol perfectamente. Que Shin-chan es el personaje de dibujos animados, ¿no? Que se le abren ahí las pupilas. No. Incluso tengo ya una foto por ahí con Jackson Brownie, que los dos están ahí compartiendo un porrete. Que no haya abusado de drogas duras, pero digamos que siempre no se ha fumado sus porretes con los... Pero en cambio dicen que a los músicos de la banda no les permitía consumir nada. Salvo con la excepción de que creo que a Clarence Clemons y a Roy Vitan, que les permitía fumarse algún porrillo que otro en un espacio habilitado especialmente para ellos en el fondo del autobús, ¿no? Con el que hacían gira. Claro, estos son todos rumores, aquí yo no puedo asegurar nada, pero bueno. Yo con la información que has dado antes de que estaba todo preparado, que incluso se untaban los pantalones para resbalar. Si estás drogado y tienes para resbalar, te puedes pegar una hostia de la Virgen. Tú has ido a un concierto de los Suaves, por ejemplo, intenta subirse ahí a los focos, el hombre tiene... En un concierto de los Suaves, yo vi, de los Suaves o de Obús, no me acuerdo, pero tenían un tío específicamente para agarrar caía al tío según intentaba subirse a los focos, y quedaba con el culo al aire, eran cosas así. Bueno, el de Mago de Oro rompió los pantalones cuando se subía, ¿no? A ver, cosas de la habilidad. No, pero a ver, tampoco el tema este de las drogas y los artistas también es parte de la leyenda, es como los caprichos que se... A ver, alguno que sí, que es evidente, otros... Bueno, la leyenda, el cementerio está lleno de leyendas, ¿no? Pero bueno, cierto es que hoy en día, hombre, músicos como Springsteen, estoy seguro que en su época pues se habrán fumado sus porros con sus colegas, se habrán tenido algún coqueteo con las drogas, pero bueno, no a nivel, desde luego, que otra gente. Pero bueno, también es cierto, pues, en la década de los 70, ¿qué grupo o qué miembro de un grupo no ha tenido un coqueteo con las drogas? Yo creo que, no sé, los Chichos, quitando a la familia Kelly hace poco. ¡Viva la gente! Bueno, anda, vamos a dejar por ahora este tema y vamos a escuchar, si antes, Arturo, decías que la mejor gira que habías visto, uno de los mejores conciertos de tu larga vida, ¿no?, de aficionado a la música, había sido ese concierto con la Seeger Session Band. Bueno, y Pink Floyd en San Sebastián, por favor. Vamos a escuchar un tema de esa gira, un tema que hacía, es una versión que hacía Bruce Springsteen, este How Can a Poor Man Stand Such Times and Live. So, this is called How Can a Poor Man Stand Such Times and Live. Well, a doctor comes round here with his face so bright, and he says in a little while he'll be all right. But all he gives is a humbug pill, a dose of dope and a great big bill. Tell me, how can a poor man stand such time? Uy, vaya petardeo que acaba de pegar esto. Pero aquí se ocurre comerse el micro cuando hablas, Gonzalo. Baja la música, habla. Es que normal. Me gusta mordisquear la espuma, que tiene saborcillo de todas las babas de la gente que viene aquí a Radio Crash a hacer sus programas. Van escupiendo y con restos de comida, y esto está riquísimo. A ver, Javi, estuviste el año pasado en el concierto de Madrid. Pensé que ibas a decir, estuviste en este micro antes y has comido. ¿Qué comiste? Lentejas. No. Y recuerdo que en el concierto de Madrid tuviste la fortuna de ver la actuación acompañando a Springsteen de Sutsayoni. Sí, señor. Al que muchos de la grana no conocían. No tenían ni idea quién era, sí. Entre ellos mi hermano José Antonio. ¿Creéis que hay alguna posibilidad, siendo un concierto tan especial, que va a ser el único en España, que dé la casualidad que esté por aquí, yo qué sé, Elliot Murphy o algún amigo de estos de Springsteen, que o el mismísimo Carlos Rubiera, que salga ahí a hacer una... A sentar la capital, sí. Con Bruce, no sé. ¿Os gustaría o creéis que hay esa posibilidad? Sinceramente, a mí me encantaría que el telonero fuera Jerónimo Granda. Sí, boba. Pepe el mazcayo que con otro a la mujer que él quería. Sinceramente, yo no creo que haya ninguna sorpresa. Yo tampoco lo creo. Y más que traiga a alguien de telonero o acompañando, me conformaría con que no viniese la mujer. Ahí, Javi, ahí. Porque... Bueno, la mujer siempre ha sido... No, pero vamos a ver. Yo que soy el primer detractor de Pati Schialfa, voy a romper ahora una lanza en su favor. En su cabeza. Crack, crack. Ya está. No, bueno. No, vamos a ver. Cuando estuvo el pasado verano Pati aquí con la hija de, ¿sí?, Springsteen, hay que destacar el trato tan encantador que tenía con los fans de Springsteen. Había fans que iban a Lípico y se iban directamente a hablar tanto con ella como con su hija, y que creo que el trato que al público, bueno, que excepcional, o sea que sí. A mí ella me cae bien y yo no tengo ningún problema, pero los directos de Springsteen con ella al lado son más comedidos. Eso me recuerda a Linda McCartney, la difunta esposa de Paul. En Inglaterra le tenían una tierra increíble. Le enchufaban el teclado y ella pensaba que tocaba. No, hacían otra cosa. Creo que le sacaban el audio aparte. Instrumento, ¿no?, por instrumento, el audio aparte. Entonces daban a entender como que no tenía ni puta, que no sabía tocar. Pero bueno, la tenía ahí. Es cierto, en un concierto, con todo ese sonido que hay ahí, lo mismo puede estar haciendo así los teclados y no sonar nada, que no, la gente no se da cuenta. Y decían eso muchas veces, que a Linda McCartney se lo hacían, para ver si realmente era ella la que tocaba. Pero bueno, a mí no me importa que esté la mujer de Bruce Springsteen sobre el escenario, porque bueno, forma parte de la Street Band, nadie lo puede negar. O sea, es que... Sí, lleva desde no lleva dos días ahí. Desde la gira del Born Day. Sí. Claro, es que no lleva dos días ahí. Más o menos desde que se la levantó a... Tiene tanto derecho a estar ahí con Bruce Springsteen como cualquier otro miembro de la Street Band. Otra cosa es que te guste o que tenga mayor peso o menor peso en la banda, pero bueno, como miembro de la Street Band, todo vamos. Bueno, o sea que no pensáis que pueda haber ninguna sorpresa. O venga, Jorge Otero. Bueno, pues cabe la posibilidad, ¿por qué no? Ya tocó Jorge Otero con el Stone Pony, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, vamos a escuchar más música de Bruce Springsteen en directo. Vamos a hacerlo con un tema que sí hacía acompañado de un buen amigo en los conciertos que tuvieron lugar en el año 99 en Nueva York. Estamos hablando de Joe Grusecki, con el que coescribe este pedazo tema. Estamos hablando de Code of Silence. There's a code of silence that we don't dare speak. There's a wall between us and a river so deep. We keep pretending that there's nothing wrong. There's a code of silence and it can't go on. Breaks the distance between you and me. Hemos superado ya la medianoche y seguimos aquí en el 105 de la FM en Radio Crash. Super especial de Bruce Springsteen, ya sabéis, de Asbury Park y Movida en la Cantina. Que no será el primero ni el último. Ni el último. Hay que exprimir el... Sí, sí, incluso a lo mejor preparamos alguna sorpresa porque... Y entraremos a Carlos Rubiera. Ya nos están preguntando si vamos a organizar alguna fiesta o algo. Bueno, ya lo veremos con tiempo. Si el tiempo en el boletín oficial del Estado, sí, sí, sí. Cosas si el tiempo acompaña y podemos escapar de las GAE, pues... Es que yo creo que la fiesta de Ideal Gonzalo sería hacerla en la fiesta... Con unas strippers. El mismo día del concierto. Bueno, eso ya se hablará. Post-concierto. Ya se hablará, a ver qué hacemos. Yo lo dejo ahí. Algo habrá que hacer. Yo lo dejo ahí, Javi. O durante. A ver, una pregunta para los tres, ¿eh? Tanto para Javi como para Nacho, que están en los controles, como para Arturo. Vosotros cuando vais, supongo que tenéis vuestras canciones favoritas de Springsteen. ¿Qué canción, a ver, quiero que me digáis uno cada uno, qué canción os gustaría ver en Gijón? A mí Thunder ¿Escuchar? Road. Es mi canción favorita, Thunder Road. Pero como hace tiempo que no la escucho, me gustaría que tocase la de Adam Reis de Kane. Muy bien, muy bien. Esa, mira, sí cayó en San Sebastián el año pasado. Nacho. Yo me conformo con poco y con una que hemos escuchado hoy, la de Bobby Jean, que es la que mejor recuerdo me dejó en el concierto de 2003, curiosamente. Muy bien. ¿Por alguna razón especial? No, yo creo que fue cuando todo el público hizo caso. Hay canciones que hay gente que va a un ritmo, otras que hay gente que se pierde, y en esta pues... De hecho, recuerdo incluso que cuando hicimos el programa especial de 2003, Nacho, el otro Nacho hoy ausente, ya sabéis que está en el seminario, sí. Era con lo de Ratzinger, pues está claro, que no para. Está, claro, estará asistiendo ahí al cardenal que le toca. Al que le toca asistir, no al el que le toca, sí, sí. Que suena un poco mal. Se hizo un lío contando manos, entonces había pulpos en el molino aquel día. Bueno, Arturo, ¿y tú qué tema? ¿Qué te gustaría escuchar? Es que a mí me gusta... Decir, no de Carlos Rubiera. Me gusta jugar con los clásicos y tal vez porque es el momento más álgido del concierto, siendo alguna el Born to Run, porque es el tema que está esperando la gente, pero también me gustaría que hiciese una versión del 40th Floor, la planta 14. Me encantaría que tuviese un pequeño guiño a Asturias, ¿no? Pero bueno, me conformo con el Born to Run porque es el tema que está esperando la gente para... Mientras uno canta una Epipo aprendes, hijo mío. Además, bueno, sinceramente, es un tema que tiene un trasfondo social muy, muy importante. No, el Born to Run, porque es que sí. Yo, a mí en los conciertos en directo me gusta Clapton, Leila, Deep Purple, Smoke on the Water... Bruce Springsteen, Born to Run. Yo paso a ser mi clásico. Quedaría un poco irrespetuoso, ¿no? La planta que Charles, el post minero. No, pero bueno, como el tema toca algo muy, muy personal, una situación muy real, bueno, pero bueno, cualquiera, bueno, que toque lo que quiera, porque tiene. Oye, ¿será cierto que el repertorio lo escoge poco antes de salir? O tendrá de 100 canciones. O sea, vamos a ver. Él tendrá 25 canciones que suele cantar y a lo mejor dice hay una pequeña variedad. Como toda banda que se precie antes de salir de gira, pues ensayan ya unas semanas antes. Y ¿tú crees que Bruce Springsteen y Electric Band necesita ensayar temas ya? Sí, sí. Con el culo bueno, que tiene, teniendo en cuenta que son capaces de hacer un concierto y a los dos días cambiar el 50% del repertorio, que eso es otra cosa que caracteriza a los conciertos de Springsteen. Tú puedes ir a ver tres o cuatro de la misma gira y no te encuentras en ninguno con el mismo concierto. Vamos a ver, la estructura puede ser la misma, tal sí, Badlands, las canciones son básicas, pero de repente es que entre esas te no, mete pero, todo lo que quieras. Obviamente acabas de mencionar y versiones. Badlands y depende de cómo larguen o cómo la corten, suena totalmente distinto. Sí, sí, sí, sí, sí. Tenían le entrevistaron a Nils Joffrén hace creo que en la última gira o al acabar la última gira y le preguntaban por qué Springsteen tenía pues como un listado al lado, tenía un papel donde miraba las canciones, que si es que ya estaba mayor, ¿qué tenía que hacer? Y le respondió que normalmente los grupos trabajan con unas 40-50 canciones por gira y ellos andan cerca de las 200 de variación entre todo lo que es la gira mundial. No, más otra cosa que comentaba yo otro día, dito que ahora hay ese invento que no sé cómo se llama, que te va saliendo las letras, pero sí. las letras de Springsteen, que son extensas, que son letras que muchas veces el estribillo casi ni existe, ¿no? Y digo, ¿cómo se puede acordar ese tío, aunque las haya escrito él, de toda la letra? No, a veces sí que tienen una pantalla donde salen las letras, porque hay casos de algún concierto de que Springsteen o se ha saltado una estrofa o se ha olvidado. de alguna que otra palabra. Es que no me extraña que se lo olvide, pero digo que son letras muy extensas, muy largas. Pero es que nosotros, vamos a ver, nosotros conocemos una versión de la canción. Pero es que Springsteen, antes de llegar a esa versión, a lo mejor ha ensayado, ha grabado 4 o 5 cambiando estrofas. O sea, en la cabeza de él hay más canciones que la que nos canta. O sea, que por eso es. A veces necesita también un soporte Bob, para. Como Bob Dylan, se reinventa en cada actuación que hace. Pues hay temas que Blowing in the Wind cambia la letra. No, o sea, cambia la letra. Cambia muchas veces la música y hasta que canta el estribillo, si no conoces mucho el inglés, no te das cuenta realmente. O no estás acostumbrado a escuchar a Mickey Mouse, pues sí. Bueno, pues mira, yo sí tengo que escoger una canción que me gustaría escuchar por rareza, ¿no? Que es difícil, bueno, muy difícil no es, pero bueno, no es muy habitual en los conciertos y me gustaría escuchar. Es la que vamos a escuchar ahora, esta vez una grabación del 19 de septiembre del año 78, este Meeting Across the River. Bueno, un tema, una rareza para los conciertos, el Meeting Across the River. Esto, pues bueno, para un set acústico quedaría muy bien. No tanto para los bises. Pero yo la quiero con Bruce al piano. ¿Al piano? Por supuesto. ¿Te toca el piano o hace como...? No, lo toca. Oye, él se o defiende. Pone de tercero. Se defiende. Bueno, vimos aquella gira en Madrid, acústica, del álbum Devils and Dust. Sí. Y bueno, se defendía, vamos, o sea, lo hacía bastante bien. Por cierto, uno de mis conciertos favoritos, si Arturo mencionaba antes el de la Secret Sessions, que para mí también me pareció un muy buen concierto, el que vimos en Madrid de las giras de Bliss & Dust, estaba yo. Estaba Javi también. Y bueno, excepcional. Incluso consiguió emocionarme con ese tema que duraba 9 minutos, no sé cuánto al final, que ahora no recuerdo el nombre. Dream Baby Dream, que era una versión de un tema de un grupo que hacía música electrónica en los años 80. Pues la verdad es que fue un concierto espectacular, vamos. Y a él solo y con la gente allí callada. Estaba la gente un poco apagada, sí, yo me acuerdo que era el único que levantaba y hacía... Sí, sí. Y él no callaba diciendo, por favor, silencio. Y Javi... hasta que le cayó una tollina. ¿Qué estabas allí para darte la tollina, Javi? Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la East Street Band, ¿no? Ya hemos hablado de Clarence Clemons, que bueno, que todos lo vamos a echar en falta. Como no, otros miembros que ya desaparecidos de la banda, Danny Federici ya murió hace unos años, que bueno, la verdad le han encontrado un sustituto muy bueno como es este Giordano, y también hemos hablado de Nils Lofgren, así de refilón. Creo que hay también más miembros de la Street Band, ¿no? Steve Van Zandt, que también lo mencionamos antes. Pero a mí me gusta destacar, que antes lo decía Arturo a micrófono cerrado, pues el papel de, digamos, los que iban el ritmo, ¿no? Tanto Gary Talent al bajo como Max Weinberg, que yo creo que es una pareja que va a pasar a la historia, ¿no? Porque la comunión que tienen entre ellos, hay muy pocos grupos que el bajo y el batería funcionen tan bien como la Street Band, ¿no? Y eso que están como en segunda fila y no se les ve tanto. Bueno, Max Weinberg sí, porque está ahí arriba, pero Gary Talent encima, que no se mueve el hombre, pues parece que no destaca, pero es que es, para mí, vamos, es más importante aún casi que Clarence Clemons, porque Clarence Clemons sí tenía sus momentos de gloria, pero Gary Talent está ahí todo el tiempo trabajando. A mí el batería me parece realmente buenísimo, muy bueno, muy bueno. Ahí en la sombra, como están normalmente los baterías, pero me parece que hace una labor impagable. Desde luego me parece... Y que no necesitas 10 timbales, 4 bombos, 18 platillos, nada. Son grandes músicos, pero son menos carismáticos porque son menos protagonistas. No salen en Los Soprano, no hacen el pijo con la guitarra, sí, sí, un punteo y tal. Porque, por ejemplo, a mí Gary Talent me recuerda, claro, en el escenario mucho a John Deacon de Queen, ¿no? Que están ahí están ahí, parece que no hacen nada. Sí, es que los... John Deacon también era un bajista, vamos, tremendo. Es que el bajo es un instrumento, a mí me pasó, cuando eres pequeño y escuchas un grupo de rock... Tú que eras bajo. Le tocaban. Yo cuando jugaba baloncesto siempre era el base, era el... Pero el bajista... Eras la base del banquillo. Tú escuchas un grupo y nunca te fijas en el bajo hasta que realmente tal vez empiezas a apreciar un poco más lo que es una banda, ¿no? Y entonces escuchas... Tú fíjate en los Beatles, que yo me di cuenta años después que tenían un bajo. Sí, ¿no? Pero bueno, hay pocos grupos que no... Venga, los Doors no tenían bajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hablando en serio, aunque parezca mentira. El bajo es un instrumento que hasta que no empiezas a escuchar un poco de música un poco en serio, no te das realmente cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Y dices, coño, mira este bajo... Cosa que a lo mejor cuando tienes 15 o 16 años pasas del bajo completamente, ¿no? Si no está, no pasa nada, ¿no? Pero luego con los años vas apreciando realmente la labor que tiene. Yo tengo que reconocer que, vamos, el bajo no es un instrumento que precisamente me llame la atención, pero que una vez que vas escuchando música sabes realmente apreciar la labor que tiene el bajo. Pero bueno, repito, para mí el batería me parece realmente impresionante. Bueno, la batería salía en un programa de estos de Late Night de Estados Unidos, sí, ¿no? Tenía. Era que eran con Conan O'Brien, me parece, ¿no? Sí, Conan O'Brien. Con sus Max Weinberg 7. Sí, Max Weinberg, la verdad es que es bastante conocido en Estados Unidos, también productor de álbumes, como por ejemplo producía a 10.000 Maníacos, el grupo de Natalie Merchant. Hicieron una versión del Because the Night, de Springsteen. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora, si antes hablábamos de Tom Morello, que participa en el último álbum de Springsteen. Sí, perdona. No, solamente quiero decir que le deseo la muerte aquí. La mayor de las suertes desde Radio Crash, desde estos modestos micrófonos, al sueño de Morfeo. I love you, sueño de Morfeo. Morfeo Dreams. Mal. Pues eso, ya no sé qué estaba hablando, me lo podéis recordar porque ya esto. Bruce Springsteen. Ah, sí, mira. Street Band. Eso, que vamos a escuchar, pues ya el tema que digas, quizás más conocido del álbum Breaking Ball. en directo y, como no, con, me parece, con Tom Morello a la guitarra. Y vamos a escuchar una versión que hacía Springsteen en la entrega de premios Grammy del pasado año 2012. Vamos a escuchar este We Take Care of Our Own. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Aquí estamos en especial Bruce Springsteen. Vamos a recordar nuestro número de teléfono por si hay alguien en casa o alguien haciendo ahí cola en el Teatro Jovellanos. O alguien haciendo cola en casa. O está haciendo cola en casa, sí, también. O en el baño. O en el baño, sí. Que quieran llamar al programa y decir algo, Nacho, recuérdanos por favor el teléfono. Lo hace Arturo con más gracia, pero bueno, 985-14-23-45. Con muchos 5 para rimas de los... Repítelo, por favor, por si la gente no estaba atento. 985-14-23-45. Y que la lotería la estamos pagando los miércoles y los viernes de 7 a 9. Todo hay que decirlo. Sí, pero sí. Que no corran, que no hay prisa. Bueno, pues como decía antes, entramos ya en la recta final de este especial en el que hemos aunado nuestros programas Asbury Park y Movida en la Cantina para ofreceros eso, la mejor música en directo de Springsteen, bueno, la mejor, la que se nos ha ocurrido en traer hoy, porque la verdad hay tantos temas en que se podrían haber traído y que es imposible pues contentar a todo el mundo. Que, no sé, ¿queréis comentar alguna cosa más? ¿Algo que nos quede por ahí suelto? ¿Algún tema que a lo mejor pensáis que no hemos hablado suficientemente a fondo de él? ¿Dónde sacar las entradas y cuánto van a costar? Pues efectivamente, Javi, menos mal que estás aquí y que no has bebido tanto como los demás. Y aunque aguanto más el alcohol. Bueno, vamos a recordar, de hecho, en los puntos de venta, ya sabéis, tenéis tanto la taquilla del Teatro Jovellanos, como después en internet los cafres de Ticketmaster, que os van a meter una comisión guapa. Sí, 8 euros, una cosa así. Y después también tenemos otros puntos de venta, como son los centros comerciales Carrefour. Y el FNAC, ¿qué más que no recuerdo yo ahora? Pues me ha llegado un correo del Stomponi. Solución mañana. A ver, hombre, hay otro sitio, un sitio misterioso. No me lo podemos decir si total no está escuchando nadie. Ya es muy tarde, sí. Yo sí. No creo que nos va a estar escuchando. Mañana 20 frikis de nuestros 20 oyentes estarán. Mira, vamos a ver, vamos a callarnos ese sitio que la gente normalmente no sospecha que vende entradas y se lo vamos a decir al que llame por teléfono, al teléfono que va a volver a recordar Nacho con esa voz tan sedosa que tienes. A medias, Nacho, tú dices tú uno y luego digo otro. Venga, ¿cómo a medias? No, a medias, o sea, no sé. No, que vais a meter la pata. Sí, ¿no? Sí, al final, imagínate que no sabes el número que no es y empiezan a llamar a una señora de... imagínate como aquella vecina de Javi que le mandaba ondas por el teléfono. Pues ahora no era Javi a ella. Sí, pues ahora le mandamos llamadas de teléfono. 985 14 23 45. Y me imagino que dentro de unos días veremos en eBay... cambio cepillo de dientes o viendo cepillo de dientes y regalo entrada de Bruce Springsteen. Sí, seguramente. O un bolígrafo Bic que después de repente cuestan como 100 euros, ¿no? Bueno, pues si no se os ocurre nada más que comentar. Sí, bueno, nosotros, Gonzalo, todo el mundo tiene una anécdota de Springsteen. Sí. Lo habías comentado una vez, todo el mundo tiene. Sí, sí, sí, es verdad. No sabe por qué. Todo seguidor de Springsteen tiene una anécdota. Sí, siempre ha estado. Sí. Y nosotros tenemos una en nuestra familia, nuestro hermano Eduardo. Sí, tenemos un hermano seguridad. De Bruce Springsteen en el primer concierto, pero seguridad de seguirlo, de llevarlo. Bueno, tenía. Decía que era un guarro. Sí, sí. Sí, bueno, ¿qué te pareció Bruce Springsteen? Era un guarro, sí, era sucio. Era sucio. Es una persona muy especial, nuestro hermano. Pero sí, estuvo además de custodiando como, bueno, la verdad. Bueno, también estuvo con Julio Iglesias. Sí, sí, bueno, no es una persona que pueda entrar tranquilamente en los 600. Pues lo pusieron a controlar el acceso a los camerinos de Springsteen y demás. Recuerdo cuando le dije que conseguiste algún recuerdo del concierto, me dijo, no me di cuenta. Y yo, muy bien, Eduardo, muy bien. Estamos hablando de una persona sencilla del pueblo, llana. Y me dijo, pues podía haber traído toallas sudadas todas que quisieseis. Y dijo, oye, genial, las podemos haber vendido. Sí, con no lavarlas, vamos, haciéndonos de oro. Lo que pasa es que había que demostrar de alguna manera que habían sido bueno, del concierto. Yo me acuerdo que el primer año que vino, pues luego al otro día era todo noticias relacionadas de dónde estuvo Bruce Springsteen. Sí. Por ejemplo, había estado en el gimnasio Charlie. En el gimnasio que está allí en la... ¿cómo se llama? En la calle... ¿En el horóscopo no estuvo? Marqués de Casavaldés. Eso fueron los Beach Boys. Yo vi a los Beach Boys en Oviedo, ojo. Ah, ¿fuiste uno de los 30? Sí, sí. No. Bueno, con Jerry Lewis, los Beach Boys, ¿sí? En Oviedo llenaron. Se había rumoreado que habían reservado todos los locales con lucecillas. Sí. Me acuerdo de eso. No me acordaba que el telonero era Effective Wonder. Sí, era Jerry Lewis. No me acordaba de ese detalle. Pues yo, de anécdotas de Springsteen, ya conté la de que me disloqué la mandíbula en el primer concierto. El siguiente que fui, creo que fue en Madrid, en La Peineta, y ahí me desmayé. Qué bien. Bueno, Arturo también se ha desmayado en algún que otro concierto. Sí, sí, sí. Sí, sí. El de viceversa. No, es más, Arturo, si no recuerdo mal, tú en el año 93 marchaste antes de tiempo porque tenías un... Bueno, tú lo definiste como un dolor de cabeza. No, a mí me dio una lipotimia o bajó de tensión en el de Eric Clapton, el primero que vi en el 95. Con emoción, ¿no? Ahí, o sea, tú imagínate, después de 20 años que estás esperando a ver a alguien, llegas 3 horas antes al concierto y cuando sale al escenario, tú no estás mirando al escenario porque estás... mirando al infinito. A mí me pasó eso, con una lipotimia tirada en el Palo San Jordi. Claro, yo fui a Madrid, era verano en Madrid, hacía un solazo de la Virgen, yo fui temprano para que cuando tirase mis canzoncillos al escenario, estar cerca y alcanzar el escenario, no alcanzar al de dos filas delante y que le cayese un canzoncillo en la cara. Con el palomino allí. Claro, y a las 3 horas esperar y empezar el concierto, tras 3 horas de concierto, voy a tomar por el culo, me voy afuera a desmayarme una esquina. Sí, como los elefantes. Luego depende el carácter de cada uno, porque yo me acuerdo de conciertos que a todos nos ha pasado, todos los que somos de un tamaño medio, cuando llevas 2 horas esperando a que empiece el concierto y se te pone delante el que mide el doble que tú. Sí. Entonces, claro, ahí va un poco la personalidad de cada uno. ¿Cómo se lo dices? ¿Finamente? ¿Le empujas? ¿O qué haces? ¿No? Entonces, no, de eso pues, nos podría hablar largo y tendido Ignacio Zidane en San Sebastián. Sí, de las anécdotas, sí, sí. Nada, no, aquí, mientras aquí en Menda está haciendo barricada para que no se cuelen los que llegan 4 horas después, pues acabo pasando por... Que además menospreciaban al Estado español. Sí, sí, eran vascos, ¿eh? De los de enfadarse por la Europa. Fue muy bueno porque eran unos amigos que unos eran vascos y otros eran ingleses. Los ingleses habían... No, americanos, ¿eh? Americanos, sí, sí, sí, sí. Habían venido a ver es profesor el concierto en San Sebastián de vacaciones y a ver el concierto de Springsteen. Y cuando encuentran, reciben a... O sea, ellos estaban esperando delante nuestro y cuando reciben a sus amigos vascos, a uno de ellos... solo se le ocurre... Oye, Pachi, how are you? No. Solo se le ocurre pues felicitarle por la victoria de España en la Eurocopa. Y entonces el vasco puso una cara como... cojones me estás diciendo y de repente el americano dice ay perdona que no me acordaba que sois que España pero no sí yo aquel día sí bueno una gran pandilla amigos yo aquel día jugué a destrozar fotos probablemente estén vaya face por ahí en los archivos antiguos y a pegar mocos en la espalda de la gente que eso también lo hiciste cerdo que estoy yo de testigo. Oye, yo os podría hablar mi ADN de... no tiene poco tejado. Es curioso cómo nos gustan las anécdotas de miserias humanas, ¿no? Sí. Porque si yo aquí empiezo contando bueno aquel concierto en el que conocí a dos suecas ya estarías metiendo música, sin embargo si empiezo a decir joder pues yo fui a un concierto con una cagalera decir habla Javi habla. Oye, puedes contar lo de las suecas, ¿eh? O sea, ¡y no, las suecas! No, es que hablando ahora del country basque, del país vasco, me estoy acordando de unas fiestas que disfruté yo, lo de disfrutar, como se suele hacer con los dedos así, ¿no? Como entre comillas, en Rentería. ¿Una bandera cada día? Más o menos, sí. Estamos hablando del 93 en Rentería, unas fiestas. Impresionante. ¿Tocaron lo de Serri Serri? No, es que no miento, esto lo juro. Una de las atracciones era tirar pelotas, pero en vez de tirar pelotas a los típicos botes que hay uno encima de otro, era una foto pues del que estaba de aquella época del ministro de Interior. Otro era la cara de Felipe González. Más o menos era, imagínate, Rentería, una bandera cada día que decía Pedro Ruiz, pues más o menos... Imagínate lo que eran aquellas fiestas. Pero bueno, continuamos, la noche de Bruce. Sí, vamos a seguir. Seguimos hablando de más anécdotas en conciertos de Bruce Springsteen que hemos vivido después de esta... No, pero una cosa, antes que nada, anécdota impagable, haber asistido con Pelayo a un concierto como el de Santander, donde cantaba todas las canciones, y es más... Nos había asegurado media hora antes del concierto que no había escuchado el disco. Y se las sabía todas. Era el álbum del Sigur Sessions. Sí, sí, hemos anticipado lo que iba a decir Bruce. Y lo oía, como tiene una voz así bastante peculiar, lo oíamos más a él. ¿Pelayo en Barcelona? No. En uno que fuimos nosotros a Santander. Se lo oía más a él que a Bruce, es impresionante. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar qué os parece este Youngstown, un tema que la primera vez que lo escuché en directo fue en el 99, era de aquella gira del año 95-96, también acústica. Me han mandado un correo ahora. Bueno, lo leemos. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Es rabiosa bueno, actualidad. Bueno, como, como veis, el alcohol hace es mella que, no, en nuestros es que colaboradores. Paga un poco de tiempo y cuando... Bueno, vamos a costar, escuchar esta ya, hasta gana. Adelante, tío. Rich enough to forget my name. estábamos ya hablando de anécdotas en los viajes y en los conciertos de Springsteen. Yo quería contar otra anécdota del cuando fuimos en el año 99 a Barcelona. Íbamos paseando por el puerto de Barcelona y había un catering de que lo organizaba Almodóvar, porque presentaba ese día en Barcelona, no me acuerdo si era Hable con ella o una de estas, bueno, una película de esa época. Y íbamos paseando tranquilamente al lado de las bandejas y platos y demás que estaban colocadas en unas mesas y separadas del público por una valla, cuando de repente se ensombreció el cielo, y no porque apareciese una nube, sino porque apareció la bandada más grande. Y mira que vivimos en Gijón, que también estamos en la costa y que tenemos gaviotas a dolor, pero aquello es que oscurecía el cielo. Y entonces empezamos a ir, y era mierda cayendo del cielo, mierda de gaviota. Salimos corriendo y empezó a caer aquella mierda sobre el catering de Almodóvar, y empezaron a saltar los platos, las copas, como en las películas, como el equipo A cuando... Conociendo a Almodóvar igual estaba preparado. No, te puedo asegurar. Madre mía, aquello se fue todo, nunca mejor dicho, a la mierda. De hecho, Almodóvar se las comió y de ahí salió el siguiente guión. Bueno, en otra anécdota, por ahí visteis a Ciriaco Cano en la entrada de un concierto que... Bueno, sigue todas las giras de Springsteen. En el concierto que fuimos de la Secret Session a Santander, sí. Pues allí estaba Ciriaco con su familia en la cola. Y con Rafael Sastre. Sí. Y allí fueron sin pensárselo nuestro amigo Ignacio Braga y Pelayo Duarte, pues a interrogar a Ciriaco. Hombre, Ciriaco, ¿qué tal? No sé cuánto. Y nos contó Ciriaco que sí, que estaba, que ese año estaba siguiendo toda la gira europea de Springsteen, o sea que es un gran fan. Y además iba acompañado por su hijo y por su hija, si no me equivoco. Un saludo si nos escucha de casualidad Ciriaco. Va a ser que no. Pero... Y a ver si vuelve a entrenar el Sporting, no sé, porque esto, yo no sé. Para que venga alguien, por Dios, que solucione algo. Bueno, vamos a escuchar más música, ya estamos ya llega la traca final, ¿no? Llegamos a la traca final y vamos a comenzar pues con una versión de River. Que hacía Bruce en Göteborg. Creo que hace... ¿Podemos definir hace The River como el disco que lo consagró? Yo creo que The River es quizá, no sé, no el mejor disco de Springsteen. Tal vez el Born to Run, pero el quizás, el que hizo famoso, quizás sea el más completo, a mi parecer. Yo creo que el mejor es el Born to Run, The River probablemente el más completo, y el que le saltó a la fama yo creo que fue... Creo que fue con el Dancing in the Dark, la canción que le... Sí, pero bueno, aparte el de River es doble, ¿no? Lo que también es un riesgo, sí, ¿no? Por eso, un doble LP funciona muy bien. Y que esté todo el disco bien. Bien, pues... Pues por eso te digo que para mí es más completo. Y para mí mejor, para mí, es el Darkness on the Edge. Sí, también. Y el que realmente le dio fama fue, en su momento, el Born to Run. Y después el que ya lo consagró como la mega estrella fue el Born to USA. Ah, yo tengo una camiseta, lo sabes todo un plan, sí, ¿no? De la gira del 84. La vendo. Vamos a escuchar esta versión de River de un disco no oficial, un concierto en Göteborg. Y que atento, esto es sonido de mesa de mezclas, pero es que se oye de maravilla. Pregnant, and then it was all she wrote.

podemos acordar de la gente que está haciendo cola en el Teatro Jovellanos porque ha roto a llover aquí en... Ha roto aguas. En Gijón. Y la gente tiene que estar allí, bueno, pasando mucho frío. Espero que alguien, pues, se apiade de ellos y les lleve café caliente. Café caliente o algo caliente, chocolate. Pero bueno, dentro de unos años... ¿Chocolate caliente? Se acordarán de cuando hicieron cola en el Teatro Jovellanos para conseguir entradas para el concierto. O para no conseguirla, que sería. No conseguirla también. Será algún caso habrá, bueno, que la conseguirán de todas formas, pero no la conseguirán sin recargo. Bueno, vamos, estamos, como os decíamos, en la traca final, y antes Javi nos decía que el tema que él deseaba escuchar en directo en Gijón pues era el Thunder Road, ¿no? La verdad es que quizás es un... vamos a ver, si Springsteen va a pasar a la historia, porque ya, va a pasar, ya forma parte de la historia de la música rock y pop, en parte es por... O sea, el tema que se escuchará dentro de 40 años y demás, además del Born to Say y el Born to Run y tal, uno de ellos será el este que escuchamos, de River, y también el tema que vamos a escuchar ahora, el Thunder Road, ¿no? Sí, yo creo que es más entre los fans. Yo creo que gente neófita va más a escuchar el Born to Say que este, es la que pide en los conciertos. Por cierto, voy a acordarme de otro amigo que me acompañó en el concierto de 1993, mi amigo Jorge Loureiro, que tenía tal borrachera durante aquel concierto que no recuerda nada. Me dice, yo ya lo vi, pero no me acuerdo de nada. Y él me dijo, cuando sea el Born to USA me subes a los hombros. Y yo dije, vale, vale. Pero él pensaba que todas las canciones eran Born to USA. Y intentaba subirme a la chepa. Igual quería montarte. Calcándome las rodillas en los... en los riñones. Quería montarte, no es pregunta. Sí, sí, sí, sí. Y aún lo recuerdo, aún lo recuerdo cuando me duele la espalda. Pues me vamos a dedicarle esta canción a mi amigo Jorge y a mi amigo Juan, a los dos Juanes que me acompañaron aquí en concierto. Vamos a escuchar este Thunder Road, vamos a escuchar la versión del concierto que dio en el Hammersmith Odeon en Londres en el año 75 y que fue el primer concierto que dio en Europa. Y que la verdad es que es una auténtica gozada poder disfrutar en DVD de ese concierto, ¿no? Esas joyitas que se guarda Springsteen y que ahora las está soltando así. Y que explotará cuando se retire. Efectivamente. Thunder Road. Across the porch as the radio plays, Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't you run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Well, show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Make crosses from your lover's throat. Summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, now I'm no hero that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now? Except roll down the window. Let the wind blow back your hair. Well, Bueno, es una pena que no podáis escuchar las conversaciones ridículas que tenemos entre tema y tema, a micrófono cerrado, pero es que tenemos un tiempo limitado y, bueno, gracias a Arturo, que nos ha cedido parte de su del tiempo de su programa de Movida en la Cantina. Y, bueno, llegamos ya al final de este especial, que se ha alargado por más de dos horas. Y hay que agradecer también a Javier Peláez, ya sabéis, la hora Tolf, todos los martes de 8 a 9. Javier Peláez, que ha venido aquí sin cenar. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Al final no he podido hablar de mi libro. Y como siempre, en los controles, en el micrófono, he estado con todos vosotros, con su bata blanca y con sus 20 dedos en cada mano, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, que hoy además he podido cenar, Así que yo tampoco. De hecho, me estoy relamiendo. Arturo, deja hablar. Te tengo el micrófono apagado, Arturo. Digas lo que digas, no se te va a oír. Esto es una dictadura. Venga, venga, habla. No, solamente quería recordar que el próximo miércoles, en Movida en la Cantina, vamos a recordar uno de los discos más importantes en la carrera de Eric Clapton, como es el Slowhand, publicado en el año 1977. Un disco que se ha publicado hace poco para recordar los 35 años de la publicación de ese disco emblemático del Mano Lenta. El próximo miércoles en Movida a la Cantina, después de Asbury Park. Asbury Park, que llega, como no, a las 10 de la noche, después de Enrique y Suba Canal. Ay, pensé que no sé qué llana, qué susto. Bueno, pues otra vez un saludo a todos los que estáis ahí haciendo cola en el Teatro Jovellanos. Esperemos que consigáis las entradas que deseáis. Y nosotros nos vamos pues con un tema que decía antes Arturo, que era el que esperaba escuchar en el concierto que tendrá lugar el próximo día 26 de junio en el Estadio de Molinón, pero en acústico, grabada el 27 de abril de 1988.